A vaga é de vem, virou e para pequeno. A vaga é de vem, virou e para pequeno. A vaga é de vem, a vaga é de vem, virou e para pequeno. Vamos levar o amarelo. Preciosa, llama a la Virgen del Carmen, por lo buena y milagrosa, llama a la Virgen del Carmen, por lo buena y milagrosa, llama a la Virgen del Carmen, por lo buena y milagrosa. Ay, Santica milagrosa, de paso te voy a hacer, te voy a pedir una cosa para conseguir mujer, te voy a pedir una cosa para conseguir mujer, te voy a pedir una cosa para conseguir mujer. Lo dice el negro Alejandro, lo dice el negro Alejandro, diga si tengo razón, que ya me hace este milagro, te pago con mi acordeón, que ya me hace este milagro, te pago con mi acordeón. Ella me hace de milagro, le pago con mi acordeón.